Ay, la amargura, la amargura, la amargura. Jesús, la sangre baña, la frente del Nazareno, oh divino. La sangre baña, Nazareno, oh, gran ahí.